En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos en este miércoles 26 de septiembre una nueva edición de Elche en Punta. Te saludamos desde el 101.4 Teleelch en Radio Marca. También nos puedes ver en Teleelch y escucharnos desde cualquier parte del mundo en internet en teleelch.es y en la app gratuita Teleelch. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol tiene la primera final de la temporada. Duelo entre rivales directos. Extremadura y Elche tienen 4 puntos y están en zona roja en descenso. El que pierda puede quedar muy tocado. Iván Sánchez. Sí, está claro. Sabemos que por posición ahora mismo jugamos contra un rival directo que está en la zona baja junto con nosotros. Sabemos que es un partido muy importante, que al final son 3 puntos, pero creo que también por la racha que tenemos nosotros, creo que necesitamos cambiarlo cuanto antes, necesitamos una victoria para que el equipo también se suelte un poco en ese sentido y despeguemos, y creo que al final va a ser un partido importantísimo, que creo que vamos a tener que dejarnos todo e intentar que, sobre todo, estar más acertados de cara a puerta, pero sobre todo seguir generando y esas ocasiones que creo que en los últimos 3-4 partidos hemos merecido ganar algún partido. Habla uno de los jugadores más entonados de los últimos partidos, Iván Sánchez. En el vestuario no pesa la ansiedad, tienen claro que están en el buen camino. Bueno, creo que dentro del vestuario tenemos gente que tiene mucha experiencia, que nos ayuda mucho con eso, y creo que dentro del vestuario el equipo sabe que la única línea que tenemos es la de insistir y la de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Al final es como te digo, es complicado porque ves que a lo mejor haces buenos partidos, que tienes ocasiones, que no terminas de ganar un partido, y el equipo se va jodido, pero bueno, creo que al final somos un grupo que nos vamos a levantar, que vamos a salir de esta situación, y estoy seguro de que en cuanto cojamos una dinámica positiva, este equipo va a ir hacia arriba seguro. El equipo ha completado esta mañana el segundo entrenamiento, ayer por la tarde, esta mañana queda el del jueves, viernes y el sábado, como ya os decíamos el lunes, partirán rumbo a Lisboa en avión para luego recogerles un autocar que les lleve a Almendralejo, la localidad extremeña que está muy cerquita de la frontera con Portugal. Pacheta tiene 21 jugadores para ese partido, al menos a día de hoy. Toquemos madera. Dos bajas seguras, las de Josan, que no estará hasta el partido contra el Málaga, y Alexander, también con una rotura fibrilar, en principio otras 3 semanas de baja. Las altas, Xavi Torres, Manu Rodríguez e Iván Zotko, que ya están entrenando con normalidad. Por cierto que seguimos conociendo horarios para próximos partidos. El partido Elche-Zaragoza se jugará la jornada número 12 el domingo 28 de octubre a las 8:30 en el Martínez Valero. Serán 2 partidos consecutivos en casa y que 2 rivales. Recordamos, el viernes 19 de octubre Elche-Málaga y la siguiente semana de nuevo en casa Elche-Zaragoza 9 días después. Es decir, de viernes pasamos al domingo siguiente, domingo 28 de octubre. O sea que el Elche va a pasar de una semana muy intensa entre la Copa y la Liga, porque el viernes 12 el Elche juega en Coruña. 4 días después el Elche recibe en el Martínez Valero al Córdoba y a partir de ahí tres partidos seguidos en casa. Martes la Copa contra el Córdoba, tres días después el viernes 19 Elche-Málaga y nueve días después el Elche-Zaragoza también en el Martínez Valero. Es una liga un tanto rara, ¿no? Dos partidos fuera, dos en casa. Así son las cosas y así te las contamos aquí en la sintonía del 101.4 Tele-Elche, Radio Marca. ¿Cómo colocan el cartel de no pisar el césped? ¿Dónde termina el arco iris? ¿Cómo llevaría los pantalones un perro? Algunas preguntas no tienen respuesta. ¿Por qué no tienes un Audi? Del 1 al 30 de septiembre tienes un Audi Q3 seminuevo desde 26.200 euros con unas condiciones únicas. Encuéntralo en audiselectionplus.es. Te esperamos en Serramóvil Elche, Olefa Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. Ferroqué y La Llave presenta las últimas novedades en chimeneas y estufas de leña y pellet en Fira Hogar, del viernes 28 al domingo 30 de septiembre. Y si no puedes esperar, aprovecha ya los grandes descuentos en tienda con sorteos y regalos. No lo dejes para el último momento. Presupuestos sin compromiso y financiación a medida. Ven a por tu invitación para Fira Hogar a Ferroqué y La Llave, donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 26 de septiembre, la segunda unidad con el 50% de descuento en cientos de productos y, como siempre, lo mejor en frescos. Entrecot añojo al vacío, 10,95 euros kilo. Cuartos traseros de pollo, 1,89 euros kilo. Recuerda, en Eroski el 50% de descuento en la segunda unidad. Eroski Elche contigo en el Centro Comercial Aljub. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Perdone, ¿para ir al futuro? Sí, mire, gire la primera a la derecha y todo recto hacia el concesionario de Fiat. Gracias. Vive la experiencia del mañana, hoy. Solo este mes, nuevo Fiat 500X desde 11.900 euros con 4 años de garantía. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche, Sor José Falcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27, y en Elda, partida Reventó 1. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Por cierto, antes de pasar a la información pura y dura deportiva, destacar que el pasado viernes, antes de la rueda de prensa de Pacheta, nos enteramos de que el club había vetado a un compañero de la prensa. En ese momento no conocíamos ningún dato del porqué. Luego el Elche emitió un comunicado en el que explicaba, y leo textualmente, que era por la falta de rigor, tergiversando las informaciones de manera constante y faltando a los principios básicos de la ética periodística, faltando a la verdad, con mala fe y manipulando la información de manera reiterada. Son algunas de las frases que, como digo, pone ese comunicado de los motivos de este veto. Hoy, que es el primer día que hemos estado en el Martínez Valero tras el partido, el veto sigue y el compañero no ha podido entrar. El Elche comete un gravísimo error y esto atenta contra la libertad de expresión. Si no está de acuerdo el club con estas informaciones y las considera difamatorias, tiene a los tribunales para hacer justicia. Sí, luego los tribunales dicen sí o dicen no. Pero esta medida creo que es impropia del siglo XXI y también de un club dialogante. Esperemos que por el bien del compañero, del medio y en este caso también del propio club, esto se resuelva cuanto antes porque no tiene ningún sentido. Dicho esto, vamos a la información deportiva de este miércoles 26 de septiembre de 2018. El Elche afronta un calendario durísimo. Cualquier partido es duro en segunda división, pero el domingo tiene otra nueva salida, rival directo no, lo siguiente, el Extremadura, y luego en octubre viene una retahíla de rivales que agárrate y no te menes, Deportivo de La Coruña, Málaga, Zaragoza, antes tiene que venir el Lugo, el Martínez Valero y por en medio la Copa del Rey, el Córdoba. Y claro, alguien dirá, ¿y qué partido no va a ser duro? Todos. El rival que tenga, a lo mejor alguien dirá, no, es que el rival con menos nombre puede ser el más asequible, sí. El Reus, que yo creo que de todos los que se ha enfrentado el Elche hasta ahora, es probablemente el equipo históricamente con menos nombre, pues es el que peor se las ha hecho pasar al Elche. Esos 45 minutos de la primera parte fueron donde verdaderamente el Elche no tuvo el control. Y sin embargo, contra históricos como Granada, Oviedo, Pamplona, es decir, Osasuna, ahí sí se ha mostrado superior, aunque no en el marcador final. Y el próximo domingo es uno de esos partidos que te pueden marcar para bien o para mal. Para bien, porque si ganas, todo lo que se ha hecho hasta ahora se refuerza. El mensaje de Pacheta toma todavía más consistencia. Y todos entenderíamos que efectivamente este es el camino a seguir. Que yo creo que nadie lo duda, porque cuando un equipo lo hace todo bien, excepto que la pelota no entra o entra poco, dice, bueno, ¿qué vas a cambiar? Pues que toque la tecla arriba a ver con qué delantero o delanteros o con qué combinación puede marcar más goles, pero el resto no lo toco. Eres fiable defensivamente hablando, superior a los rivales en muchos tramos del partido y es difícil que te ganen. Pero claro, si el domingo se pierde, ese mensaje puede debilitarse y asaltar las dudas. Y el problema ya no es que le asalten las dudas al entorno o al aficionado, sino que le asalten al propio entrenador y todavía peor, a los jugadores. Hoy por hoy es un entrenador y unos jugadores muy fiables, muy convencidos de lo que están haciendo. Y yo sigo confiando a pie juntillas de que el camino más corto para ganar es jugar bien al fútbol y crear muchas ocasiones de gol. Pero esto es fútbol y ya sabemos lo que pasa. Y a lo mejor el domingo, pues te sale cruz. Esperemos que no. Esperemos que salga cara y que el equipo ilicitano demuestre que este es el rumbo y que no se va a desviar ni un solo milímetro. Pero hay que preguntarle al futbolista. Y en este caso Iván Sánchez se lo hemos preguntado. ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo lo viven? Después de mes y medio, 6 jornadas sin ganar, ¿está la plantilla a tope o lastrada por esa ansiedad de que no llegan las victorias? Iván Sánchez. Bueno, al final es una situación que sabemos que es jodida porque creo que el equipo está haciendo méritos para conseguir la victoria en Liga. Creo que estamos haciendo buenos partidos. Al final sabemos cómo es el fútbol, ¿no? Que muchas veces puedes jugar bien y tener ocasiones y perder o empatar y otras, tienes la suerte de que en una jugada o haces un partido malo y puedes ganar 0-1 Y bueno, creo que el equipo, desde mi punto de vista, está haciendo buenos partidos. Al final sabemos cómo es la segunda división, que es muy larga, y sabemos que en cuanto ganes dos partidos tiras hacia arriba. Así que bueno, dentro del vestuario estamos tranquilos porque se está jugando bien. Otra cosa sería que no estuviésemos consiguiendo los resultados, pero haciendo un juego malo o no creando ocasiones. Entonces, en ese sentido, estamos tranquilos. Están tranquilos y se le preguntaba que igual en otro partido, jugando peor, a lo mejor se gana. Está claro. Al final, si lo analizas, prefieres ganar un partido 0-1 jugando mal y sin tener prácticamente ocasiones, pero lo ganas. Pero sí que es verdad que a la hora de sensaciones y de seguir trabajando y de seguir insistiendo en lo que hacemos durante la semana y en lo que nos transmite el míster, pues es mucho más fácil trabajar con los resultados, con lo que estamos haciendo los partidos. Entonces, solo nos queda una cosa que seguir trabajando, que creo que el equipo lo está haciendo fenomenal y estoy seguro que pronto llegará la victoria. Convencido de que pronto llegará la victoria, le poníamos un ejemplo, su balón al palo en los últimos minutos en el Carlos Tartiere, en otra racha en la que todo te entra, pues ese balón pega en el palo, igual entra. Sí, está claro que creo que el otro día tuvimos bastantes ocasiones claras. Al final, pues bueno, estamos en ese momento que el balón nos quiere entrar y bueno, está claro que también, aparte de decir mala fortuna, pues también hay que mirarse a uno mismo y nosotros también tenemos que acertar más de cara a puerta. Está claro que también se puede tener un poco de mala fortuna, pero bueno, estamos teniendo ocasiones que creo que tenemos que materializar alguna y creo que bueno, que al final lo malo sería no tenerlas. Creo que el equipo está generando juego y está generando ocasiones, así que estoy segurísimo que pronto van a cambiar las cosas. El partido, el Extremadura. Como todos los de segunda división, creo que jugamos contra un rival que está en la parte baja también, que creo que pese a estar abajo tiene un muy buen equipo con buenos jugadores, que en su campo contra los rivales que ha jugado ha hecho muy buenos partidos y se ha merecido más también, y va a ser un partido muy difícil que creo que vamos a tener que estar muy concentrados e intentaremos hacer los partidos que venimos haciendo los últimos 3-4 partidos. Se le preguntaba a Iván Sánchez si les preocupa el hecho de que jugando bien no están ganando, cuando no se juegue bien, ¿qué va a pasar? Bueno, creo que dentro del vestuario tenemos gente que tiene mucha experiencia, el fútbol es así, como he dicho antes, creo que al final cuando juegas bien y tienes ocasiones es más fácil conseguir la victoria. Está claro que si hay momentos que tienes días malos y no juegas bien y no creas ocasiones, es más difícil, pero también te puede pasar, como pasa muchísimo en segunda división, que tienes un día malo, que no haces un buen partido y no creas muchas ocasiones y al final en una jugada a balón parado o en un fallo del rival te puede llevar un partido. Así que, bueno, nosotros lo único que queremos es conseguir la victoria, sea como sea, sí, la verdad. Pero creo que si estamos haciendo un buen fútbol y estamos generando ocasiones, creo que llegará más fácil que si jugamos mal. ¿Les pesa la ansiedad de no haber ganado todavía? Bueno, creo que dentro del vestuario tenemos gente que tiene mucha experiencia, que nos ayuda mucho con eso y creo que dentro del vestuario el equipo sabe que la única línea que tenemos es la de insistir y la de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Al final es como te digo, es complicado porque ves que a lo mejor haces buenos partidos, que tienes ocasiones, que no terminas de ganar un partido y el equipo se va jodido, pero bueno, creo que al final somos un grupo que nos vamos a levantar, que vamos a salir de esta situación y estoy seguro de que en cuanto cojamos una dinámica positiva, este equipo va a ir hacia arriba seguro. Le preguntamos también a Iván Sánchez si lo de la falta de gol, él entiende que es una mala racha o, como también circula por el ambiente, falta de calidad. Bueno, yo eso sinceramente no lo comparto porque Hay muchas veces que hay equipos que han subido de segunda B con muchísimos jugadores de la base y han hecho playoffs o han subido a primera. O sea que al final está claro que somos muchos del año pasado del ascenso, pero creo que dentro del grupo también hay jugadores con mucha experiencia en categoría superior, que han jugado muchos años en segunda, en primera, y creo que, bueno, que viendo los partidos que estamos haciendo, creo que el equipo no ha sido inferior prácticamente a ningún rival en los partidos, quitando la primera parte del Reus, que creo que ese día el equipo no estuvo bien. Pero bueno, lo único que nos queda es seguir y trabajar como estamos haciéndolo. Se le preguntaba por dos compañeros, José Juan, por aquello del fallo que tuvo, que costó el empate a uno, y Sori, que, insisto, bajo mi punto de vista, igual que José Juan, no está ni mucho menos bajo sospecha, le ha dado mucho al Elche y, en parte, si estamos en segunda, fue por sus paradas, y un mal día en la oficina lo puede tener cualquiera. Y el otro, Sori Cava, también me parece que está haciendo un gran trabajo, lo que pasa que sí es cierto que está fallando ocasiones que podrían haber significado más puntos. Sobre José Juan y Sori, habla Iván Sánchez. Bueno, para nosotros son dos compañeros que nos han dado y que nos van a dar muchísimo. Creo que son, aparte de dos buenísimos jugadores, unas buenísimas personas. Creo que al final José Juan nos ha dado mucho, nos ha salvado muchísimas veces. Creo que al final la jugada del gol es una jugada que él lo hace muy bien, que lo ha hecho muy bien durante todo el año, que se le pide que esté atento en las salidas y nos ha salvado en muchos partidos con esas salidas. Y Sori pues está trabajando bien, está haciendo buenos partidos. Al final un día puedes estar más acertado de cara a puerta y otro día menos, pero son dos compañeros que, como te he dicho, nos dan muchísimo y estoy seguro de que nos van a dar todavía más de aquí al final de temporada. También se le preguntaba a nivel personal, parece que, no parece, le están saliendo las cosas bien, está siendo uno de los hombres destacados en los últimos partidos, sobre todo desde que se le ha colocado, desde que Pacheta le ha puesto en su verdadero sitio, en el de interior derecho. Bien, la verdad que es un momento bueno para mí porque me encuentro bien, me encuentro muy cómodo en la posición de banda derecha, que creo que al final pues bueno, es una posición en la que he venido jugando siempre durante toda mi carrera y bueno, al final el equipo está haciendo un buen fútbol y creo que eso también me está ayudando mucho y al final cuando tienes confianza y tienes, ves que el equipo confía en ti y el míster, el cuerpo técnico, pues uno le sale las cosas solas. Yo al final solo trabajo día a día y la verdad que estoy muy contento. Si mientras tenga que seguir ayudando al grupo voy a seguir haciendo, sea como sea, titular, banquillo, la grada. Al final creo que la situación que tenemos ahora hay que trabajar y apoyar al máximo con toda la ilusión del mundo y la verdad que ahora mismo estoy con muchas ganas de hacerlo. ¿Qué le parece el apoyo incondicional de los aficionados? Sobre todo se ve aquí cuando juegan en el Martínez Valero, a pesar de todavía no haber conseguido la victoria. La verdad que es una cosa que a nosotros sabemos que la afición siempre desde el año pasado nos ha estado apoyando. Creo que también el hecho del año pasado del ascenso pues nos ha ayudado mucho, pero creo que al final ellos ven que estamos haciendo buenos partidos, que bueno, que nos estamos dejando en el campo todo y al final sabemos que es una afición exigente por todo lo que ha vivido últimamente y por dónde ha estado el club, pero creo que al final nosotros estamos súper orgullosos de ellos porque nos están apoyando en todo momento y creo que al final ellos son una parte muy importante para que nosotros estemos haciendo los partidos que estamos haciendo. Al final necesitamos todo su apoyo como lo están haciendo y la verdad que por mi parte y estamos súper orgullosos de la afición que tenemos. Y la última, ¿qué importancia le da al partido del domingo teniendo en cuenta que ya es un rival directo? Sí, está claro. Sabemos que por posición ahora mismo jugamos contra un rival directo que está en la zona baja junto con nosotros. Sabemos que es un partido muy importante, que al final son 3 puntos, pero creo que también por la racha que tenemos nosotros creo que necesitamos cambiarlo cuanto antes. Necesitamos una victoria para que el equipo también se suelte un poco en ese sentido y despeguemos. Y creo que al final va a ser un partido importantísimo, que creo que vamos a tener que dejarnos todo e intentar que, sobre todo, estar más acertados de cara a puerta, pero sobre todo seguir generando y esas ocasiones que creo que en los últimos 3-4 partidos hemos merecido ganar algún partido. Y queríamos también destacar la opinión, ayer destacamos una frase de un hombre que lo ha sido todo en el club, jugador, muchos ascensos, 3, el jugador que más ascensos ha conseguido en la historia del Elche Club de Fútbol, 1 a primera y 2 a segunda, me refiero a Claudio Barragán, que conoce los intríngulis y la cocina desde dentro, también ha sido entrenador. Y Claudio Barragán, que fue nuestro protagonista en A Todo Gol y desde luego es una voz autorizada del entorno del Elche Club de Fútbol, yo le preguntaba a él si a él le está gustando este Elche Club de Fútbol, porque, insisto, alguien desde fuera que no haya visto los partidos dirá, bueno, siendo penúltimo, muy allá no estarán jugando, por eso estarán donde están. Me interesaba conocer la opinión de Claudio en este sentido. Bueno, pues a mí me está agradando, la verdad. Yo creo que el único pero que se le puede poner al equipo es un poquito el desacierto que está teniendo de cara a puerta rival, ¿no? Pero por lo demás yo creo que el equipo está en una buena línea y siguiendo así tarde o temprano tiene que llegar la victoria. El eterno debate, ¿es un problema de mala suerte o es un problema de calidad esa falta de gol? Todo influye, porque luego también la mala suerte son las decisiones, por ejemplo, también de... Yo creo que ahora mismo, si hablamos de mala suerte, con el único que está teniendo mala suerte el Elche en estos momentos es con los árbitros. O sea, por lo demás, bueno, sí es verdad que el Elche está generando situaciones de gol, no las está materializando, pero bueno, hay que insistir. Al final tiene que llegar, ¿no? Porque bueno, yo creo que tiene futbolistas arriba que están capacitados para eso, ¿no? O sea, ¿piensas que no es un problema de raíz de que el Elche no tenga gol con la plantilla que tiene y con los delanteros que tiene, sino que es más una racha, esa pizquita de suerte? Lo que pasa es que cuando se incide mucho en estos temas, en que la falta de gol, tal, parece como que es una losa, ¿no? Que inconscientemente repercute en el futbolista. ¿Sí, o sea, le pasa factura? Sí, yo creo que sí. Cuanto más se habla de esto, peor. Cuanto más lo trabajas, peor. O sea, yo creo que tiene que llegar porque, bueno, sí es verdad que yo echo de menos mejores movimientos en cuanto en la zona de finalización. Es verdad que quizás es el único pero que le puedo poner al equipo en ese sentido, en cuanto a la faceta ofensiva, porque hay situaciones en las cuales, bueno, pues hay que ocupar mucho mejor los espacios a la hora de finalizar, ¿no? Ayer hubieron dos o tres acciones muy, muy puntuales que bueno, si te das cuenta, cuando hubo centro, bien por la parte de Borja o de Iván, había situaciones en que tanto Sori Cava como Provencio estaban juntos, ¿no? Es importante eso. Y a partir de ahí, pues bueno, pues luego tener ese acierto de cara a puerta. Yo creo que Elche lo está buscando, creo que no. Me está demostrando una personalidad tremenda y a partir de ahí yo creo que tiene que llegar. Tiene que llegar porque las sensaciones son buenísimas, ¿no? Después puedes llegar a sentirte como nuevo. Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nuevo Connect, nueva tracción delantera. Nuevo Crafter, 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche. Grupo Serrano Automoción. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Ven y descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 15.500 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo. Un Volvo Select. Infórmate en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Instalaciones nuevas, mejor servicio. En Citroën Elche cambiamos de ubicación y estrenamos nuevas instalaciones. Visítanos en Avenida de Crevillente 63 y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Recuerda, Citroën Elche, ahora en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos, nuestro desafío eres tú. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Muy pronto, no te pierdas las nuevas instalaciones del Salón de Juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a ir terminando con la información del Elche Club de Fútbol. Desde luego, si hay un mensaje que sigue calando del entrenador hacia los futbolistas, es el de la insistencia, ¿no? Ante los resultados que no llegan, pero el fútbol sí que crece, pues el insistir, insistir e insistir, como reconocían los futbolistas una vez finalizado el partido. Juan Cruz y Javi Flores hablaban precisamente de que no les quedaba otra, es que estaban al 100% convencidos de que ese es el camino, ese es el rumbo y no lo van a variar un ápice. Vamos a ver el próximo domingo en un campo como el Francisco de la Era en Almendralejo, difícil, el terreno de juego no está muy allá, nos dicen que está irregular. Ahí el Extremadura es un equipo que aprieta mucho la salida y ahí el Elche puede tener dificultades para salir desde atrás jugando la pelota, con lo que más de una vez y de tres puede verse obligado al fútbol directo. Y ahí la figura de Soricaba es sin duda fundamental para pescar esos balones aéreos y desahogar al equipo. Bueno, el equipo que vuelve mañana a los entrenamientos al filo de las 10 y que estaremos pendientes de todo lo que haga el conjunto de Pacheta. Es miércoles, toca hablar de fútbol 7 del campeonato que se organiza en las instalaciones del CLOT de la Universidad Miguel Hernández, un campeonato que lleva ya varios años ganando cada vez más prestigio, equipos gracias a su organización, y que está de plena pretemporada en lo que es el campeonato de pretemporada, que es un poco el calentar motores de cara a la temporada que va a comenzar en un par de semanas, en mitad de septiembre. Tenemos al organizador de este torneo de fútbol 7 de la UMH, Carlos Cerdá. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Estáis en plenas semifinales y final del torneo de pretemporada, ¿no? Ya de los 16 que empezaron, ya quedan 4. Este fin de semana pasado se disputaron los cuartos de final con los resultados de City Licitano 1, Zenit Supra 3. Mariaja en 7, Los Brechas 0, Cervecería Loluel 1, Botafumeiros 4 y Frutería Sierra Nevada 8, Els Ferrers 0. Y bueno, pues este fin de semana vienen las semifinales y la final. Las semifinales a las 16:50, la final a las 17 horas. O sea que tendrán un descansito de una horita. O sea, se juegan las semifinales por la tarde y los dos ganadores descansarán un ratito. Y a jugar la final, ¿no? Sí, una semifinal, pues haremos un partido de 25 y 25 minutos. Sabemos que en Liga, bueno, el que no lo sepa, la Liga son dos periodos de 30 y 30. Uh-huh. Pero bueno, para las semifinales y que lleguen lo más frescos posibles a la final, pues haremos un partido de 25 y 25. Semifinales que las componen el María Jaén contra Botafumeiros en un campo y en el otro el Zenit Supra contra el Frutería Sierra Nevada. O sea, este es el calendario para esta semana en la universidad. Recordamos que el campeonato va a dar comienzo en un par de semanas. Y que todavía hay tiempo para los equipos que anden con dudas el poder inscribirse, ¿no? Si en un par de días algún equipo todavía anda dubitativo, sabe que tiene las puertas abiertas. Vamos a dar las referencias para los últimos de Filipinas que quieran, sí, que quieran engancharse a este campeonato. Tenéis un teléfono de contacto que es el 626-761-383. Correcto. Y luego tenemos también la web. En la web, www.ligaumh.com. Y un correo electrónico, ¿no? info@aprofut7.com. Perfecto, pues ahí podéis tenéis toda la información y sobre todo si tenéis la duda, daros prisa porque se va a cerrar ya esas inscripciones. Sí. Tenéis esa reunión de delegados donde vais a dar todas las premisas. Dimos. Perdón, la tuvisteis el domingo pasado. La tuvimos. ¿No? Allí en Gol, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué ha salido de esa reunión de delegados? Pues sobre todo mucho prestigio para la Liga, mucha gente reunida y un mensaje de que queremos seriedad, de que el mensaje más claro fue el de seriedad, el de que vamos a hacer las cosas muy seriamente para que la gente, tanto de dentro como de fuera, se dé cuenta de que vamos sobre una línea de seriedad a cumplir a rajatabla y para que los equipos se encuentren más cómodos. Uh-huh. ¿Sí? Línea de seriedad, te refieres a cumplir las normas, a que nadie se las pueda saltar, de que bueno, que es un campeonato en ese sentido riguroso con toda su normativa, ¿no? Sí, los equipos buscan jugar con comodidad, buscan ver una rigidez en cuanto a bueno, pues sanciones con los colegiados, en cuanto a orden, y hay que mimar todas esas situaciones, hay que mimarlas. Los árbitros hay que ayudarles y cuando no se les ayuda porque pasan pues auténticas barbaridades o pueden llegar a pasar, pues hay que ser muy, muy recto, hay que cumplir las sanciones, todas estas cosas que se dan. Uh-huh. Bueno, pues en ese sentido yo creo que la organización, además estáis desde que iniciasteis el campeonato, que no sé cuántos años estamos hablando. Pocos, ¿no? Pues creo que ya son cinco temporadas. La verdad es que habéis ido creciendo y el hecho de que cada vez sea un campeonato más popular y los equipos quieran participar en él es porque algo estaréis haciendo bien, ¿no? Sí, y sobre todo escucharles. La mayor alegría que puedo darle a los equipos es que les escucho y con sus problemas pues actuamos. Está claro ya la liga que va a estar de alguna manera estructurada. Sí, vamos a hacer un grupo de primera división y creo que vamos a hacer dos grupos de segunda división con sus fases de playoff, de ascensos, descensos y siempre pues con la puerta abierta para que en futuras temporadas entren más equipos, tanto en primera división como en segunda, porque creo que hay equipos fuertes de la provincia que si se apuntase la temporada que viene, pongamos por caso, no querrían jugar, por ejemplo, en segunda división. Uh-huh. Y habría que ver de qué forma se les acepta para disputar la primera división. Lógicamente, uh-huh, pues sabemos que bueno, pues estamos en fase de expansión, hay muchos equipos de los que llamamos dubitativos, ¿verdad?, que bueno, pues esta temporada han decidido ser fieles a donde estaban jugando, seguir ahí, pero están siempre con la mosca detrás de la oreja, viendo que estamos creciendo mucho y para bien, y que bueno, pues, abrirles la puerta significaría abrirlas de par en par, no dejarles una ventana entreabierta para que empezasen por abajo cuando realmente tanto los equipos, si empezasen por abajo, los equipos de abajo se quejarían de ver que les están goleando, como ellos mismos dirían, ¿qué hacemos nosotros aquí? Hacer cosas lógicas, en definitiva. En definitiva. Y para eso también lo que tú decías, escuchar mucho también a los equipos, y en este caso para eso son las reuniones de delegados. Sí, realmente son los portavoces de todo. Bueno, pues el campeonato que está a las puertas, mañana jueves, el sábado semifinales y final por la tarde, y bueno, pues está esto a puntito de empezar en este campeonato de fútbol 7 de la UMH, que bueno, va a tener protagonismo ya a partir de mitad de octubre. Carlos. Nada, agradecer que ya empiezan las firmas a hablarnos. Un compañero también exárbitro de Uniagua Gallego, la Sala Gold. O sea que ya, bueno, parece que estamos haciendo ruido. Poco a poco empiezan los apoyos. Sí, poco a poco. Que son muy importantes. Hablamos la semana que viene, Carlos. Hablamos la semana que viene. Gracias. A ti. Nosotros vamos a poner ya el punto final en este tiempo deportivo de Elche en Punta. Mañana jueves volveremos con toda la información y la última hora del Elche Club de Fútbol, y solo nos queda desearos que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.